con tu mejor canción. Ya no recordarás y que creías que haría una revolución sin amor. Y es que nunca funcionó, porque no puede ser, no puedes mi vida. Un programa para escuchar en el auto. El crítico. Bloque número 3. Y llegó a Pilcriticón el momento de enterarnos de la realidad que realiza la Real Academia de la Realinga todos los días en tu televisor. Esto no lo vas a ver. Noticias en Pilcriticón. Detenido por atar 137 globos de helio a una silla de ruedas. También deportes en Pilcriticón. Finalmente se devela este enigma. Sí. Encontraron finalmente a los 8 ciclistas perdidos del Tour de France. Último momento. Los japoneses festejan el día del pene. Nene, el día del pene. Y vamos al desarrollo de las noticias. Y dale. Detenido por atar 137 globos de helio a una silla de ruedas con su suegra para que se volase o volare. Los hechos tuvieron lugar en la tarde de ayer en el municipio de Ñorquinco, cuando el 112 recibía varias llamadas informando que escuchaban a una señora mayor pedir socorro desde la terraza de un edificio, desconociendo qué le podría haber pasado. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Soy una señora que tiene galerio, que lo hago el galerio en la silla de ruedas. ¡Auxilio! Personal de la patrulla de policía local enseguida confirmó la veracidad de las llamadas, escuchando voces procedentes de la parte alta de un edificio. ¡Auxilio! Accediendo al interior del mismo y subiendo a la terraza, vieron una imagen de película. ¡Auxilio! Una señora sentada en una silla de ruedas y un individuo de mediana edad, su yerno, atando a la silla gran cantidad de globos de helio. ¡Ay, menos mal que han venido! ¡Llévense a este loco y suelten estos globos! El hijo de puta me está sacando a tomar el sol y lo que quería es que saliera volando con estos globos. Esto es luego de ver Up, seguramente, su terra. Los agentes lograron rescatar a la señora sin poder evitar que la silla saliera volando, procediendo a la inmediata detención del individuo y poniéndolo a disposición de la justicia. Se desconoce hasta el momento el posible paradero de la silla de ruedas. Continuamos con la información. Seguimos ahora con los deportes, que también tiene su lugar en Piltripipipitrons. Finalmente se devela el misterio del Tour de France porque encuentran en un puticlub a 8 ciclistas que estaban perdidos de la competencia. Ah, yo pensé que se habían equivocado el camino y se fueron pedaleando para otro lado. Lo mismo pensó gente de la organización. Durante la última etapa del Tour de France, celebrado estas últimas semanas, con un recorrido de 158.524,325 milímetros. ¿Eh? ¿A dónde? El Tour de France. Claro. Nos confundimos. Bueno, este le dieron honor a la competencia. En esta última etapa que unía las localidades francesas de Annecy y Le Grand Bonnard, la organización detectó la falta de un total de 8 corredores del pelotón, por lo que se inició una rápida búsqueda. ¡Vamos a ponerla, Pierre! ¡A ponerla! Pero si ya no les quedaban piernas, ¿cómo fueron al puticlub? En principio se creía que los ciclistas descolgados porque no estaban en el pelotón. Claro, figuraban en la etapa anterior, pero no en esta. Podrían haber tenido algún percance durante el recorrido. Sí, sí, fue un percance. Tuvieron una necesidad urgente. Así es que, una vez culminada la competencia, no habían sido encontrados y tuvo que salir un helicóptero por la región a detectar... A ver dónde estaban. Un camino alternativo, una mala señalización, algo por el estilo. No pudieron dar en los alrededores, por lo cual volvieron a hacer este último tramo y detectaron las bicicletas estacionadas en la entrada de un conocido puticlub. Claro, eso es lo que le preguntó uno al otro. ¿Entramos? Sí, mon dieu, l'intérêt. Oui. No diga sí, di oui. Acá dijeron todos oui porque este local, que estaba nada más a 20 kilómetros de la etapa final. Ah, ahí cerquita. Tras haber sido avisados, los ciclistas continuaron la carrera con toda normalidad, con la diferencia que se había culminado. A pesar de que los corredores llegaron a la meta fuera de tiempo, la organización decidió repescar a los ciclistas para evitar que este percance saltara a los medios, creando un escándalo, ubicándolos en el último... como los últimos en llegar. Los últimos 8. Claro, pero... fueron los primeros corredores en ponerla. Pero lo más rápido. Finalmente no se ha hecho público los nombres de los corredores ni los equipos a los que pertenecen, pero se ha filtrado que entre ellos hay al menos un corredor de la región de la Patagonia. Ay, que me corro, tío, que me corro. La organización del Tour de France está valorando la posibilidad de imponer alguna sanción a los 8 corredores implicados en este percance, pero parece esto que no les importa mucho a los competidores. Igual no dieron los nombres, pero si uno agarra la lista de clasificación, se fija los últimos 8 y los pusieron al final. Ya está. No había pensado. ¿Eh? Claro. Y seguimos. Vamos con más, más y mucha más información con... Sergio Chatrú. Los japoneses festejan el día del pene. No es que los japoneses festejen el día del pene, sino que los japoneses festejan el día del pene. El festival es una antigua celebración que data del siglo XVII. Cada primavera las personas acuden a Kawasaki, Japón, para celebrar Kanamara Matsuri. ¿Cómo, cómo? Kanamara Matsuri, también conocido como el Festival del Falo de Acero. Creí que era el Andrés Kanamaro de Japón. Este año el festival se lleva a cabo el día 6 de abril, no como el año pasado que fue el 8 de mayo. El festival es una antigua celebración que data del siglo XVII, donde los participantes se la cascaban en las calles golpeándose unos a otros o golpeando a los transeúntes con sus miembros viriles erectos, corriendo a las señoras mayores con sus falos al grito de apúrenla que se cae en el agujero de la esquina. Ay, pero por favor, pero esto seguramente llevará a unos pocos perversos a festejar esto, ¿no? No sé, son japoneses, señor. Hoy en día el festival es bastante diferente, ya que no se usa más el espadachineo de falos en la calle, por ejemplo, ni tampoco las eyaculaciones apuntando para manchar las remeras oscuras de los participantes. Convengamos para la gente que está escuchando, cuando habla de estas cuestiones, son todas alegóricas, no es que hay personas haciendo estos comportamientos adelante de otros. Ah, ¿no? No. Es solo la mímica de los comportamientos. No, tienen, lo que antes vos vas a un carnaval, te tiran espuma, O sí. Le tiran con el cosito con el agua perfumada. Claro. Allá también, pero cambia, si querés, el recipiente. Otra cosa. Pero sí, también es espuma. Tiene una espuma forma. También, ¿no? Es que, para que piense que estás en una situación comprometida. Y si por las dimensiones que estoy viendo en las fotografías son... No, y es verdad que todos los años, mientras se desarrolla el festival, tallan, o sea, hacen un pene de 2.5 metros de madera. Sí, y lo llevan en andas, claro. En una especie sí, de... Si me permite la comparación, en vez de San Cayetano está este muchacho. San Pene. Sí. San Pene. San Pini. El problema es si, porque curiosamente las que llevan a esta ornamentación son todas mujeres. Así vestidas es, sí, con sí. Atuendos de color rosado. Incluso he tenido oportunidad de ver golosinas. Sí, helados. Helados. De hecho, hay sí. Como quien se pone una nariz de payaso, pero se ponen una nariz de pene. Claro. Muy bonitos. Los japoneses muy felices de festejar este acontecimiento. Así que lo esperamos para el 6 de abril del año próximo. Estaremos nosotros tres ya ornamentados y preparados para hacer el festival del Día del Pene en el Bolsón. Así es. Vamos a pedir permiso para hacer la carroza. Vamos a desfilar por las calles, por la avenida San Martín. Vamos a cortar el tránsito. Con atuendos típicos. Vamos a cantar con los atuendos y cantos ornamentales. Vamos a dar la vuelta. A mí me parece que tendría que ser la congregación central en el ACA, ya que también la otra sería hacer una especie de procesión que pase por el puente de la plaza y dejar el pene enfrente del hospital, como para que sea atendido y curado respectivamente. Una señal de paz. Incluso podríamos hacer alguno de estos actos que estabas mencionando, o fiestas, o festivales, lo que fuere, o procesiones, allí en una muestra de hermandad en el paralelo 42, ahí a pasitos de Radio Nacional, hermanando a Chubut y Río Negro, por ejemplo. Sí, un año metieron para allá y el otro año viene acá. La comparsa, como se llame, claro. De Chubut para también acá. se podría hacer el juego de la puntita, ponerlo horizontalmente y que solamente pase una partecita. Y sería solo la puntita, podríamos hacer. Bueno, se me ocurren muchas actividades para el Día del Pene. Sí. Así que estén preparados el próximo 6 de abril. Vayan ornamentándose mutuamente y preparen todos los atuendos. Va a haber la fiesta del, claro, el baile de la silla. Incluso se me ocurre alguna jineteada, no sé yo, pero bueno. Hay que pensar. Hay que seguir pensando, hay que seguir imaginándose cosas para esta festividad aquí en la Comarca Andina. ¿Se va a elegir reina? No, pero va a ser un trans. No, por eso rey. Bueno, ¿tiene un cierre la noticia o acá quedamos? Acá acaba. Perdón. Hasta acá llegamos. Hay más informaciones para el próximo domingo. Estas fueron las noticias en Pil Criticón. ¿Sabes qué se me ocurría? Continuamos con El Crítico. Solo efectivo. El Criticón. Periodismo independiente. Como todo en la vida tiene un final, todo termina siendo optimista, ¿no? Sí, esta frase. Hasta la fiesta de japonesa, de la toronja, sí. Tiene un final. Así que de esta manera vamos a bajarle la persiana a nuestro encuentro pilcritoniano. Pilcriticoniano. Bueno. Tenía una frase para cerrar el programa, que todo tiene un final menos la salchicha, que tiene dos. Sí, o dos principios también podrían ser. También, así que como la salchicha, nosotros tenemos dos finales, tenemos un final abierto, un final cerrado. Así que el final abierto puede ser que la semana que viene nos vamos a encontrar con más Pilcriticó para seguir recordándoles a las personas por qué están vivas en este mundo. Así que los saludo hasta la semana próxima desde aquí, desde la Tandilia, la sierra más, la montaña más antigua del planeta, donde los primeros pichones de dinosaurios andaban de la mano de Mirta Legrand, que le daba pastito para comer. Muy bien, muchas gracias, Pelado Chatruca, allá de Tandil. Muchas gracias, Negrito Moreno, aquí en los controles. Y nos encontramos. Tengo nada más para decir, me cosas sin palabras. Programa, todo, querido. Satisficido. Enmuecido. No tanto. También que esté un poco. Un abrazo grande para todos, así Hugo Moreno y el señor Nicolás Covarrieri. Y así nos vamos de este programa hasta la próxima semana. So.